Bueno, y no te vistas, que no vas, no vas. Ido Arturo Malo, ahijado y sobrino. Comprendo, pero me acordé de aquella canción que hizo Fernando Dangón y que cantó a Daniel y cayó como anillo el dedo, ya no eres mi amor. Y entiendo que te dio muy duro lo que yo te dije, parece que te dio muy duro que te la dedique. Si cayó como anillo el dedo, ya no eres mi amor. Y como ya no eres mi amor, te saqué del corazón, te mandé pa' el carajo. Como ya no eres mi amor, te saqué del corazón, te mandé pa' otro lado. Hoy recuerdo que como yo era un lleva de la malpa, como dicen por ahí, inexperto y con los bolsillos pelados, no era el hombre para darte un porvenir. La vida, ahora como todos saben, pero me cambió la vida, ahora como todos saben. No te vistas que no vas, no te embarques que no cabes, ahora no te vistas que no vas, no te embarques que no cabes, ahora te puedes marchar tu música o otra parte. Y no te vistas que no vas, no te embarques que no cabes, ahora no te vistas que no vas, no te embarques que no cabes. Y los que sigan, Carla Alexandra y Carlos Augusto, pedacitos de mi vida. Hoy eres perjudicial para mi salud. Mejor cambia esa actitud, ya no eres una niña. Entiende que conmigo el juego ya se terminó. Ahora vas a pagar tu error, te pasaste de piña. Ahora vas a pagar tu error, te pasaste de piña, niña. Porque conmigo el juego, nena, ya se terminó. Y como ya no eres mi amor, te saqué del corazón, te mandé pa'l carajo. Como ya no eres mi amor, te saqué del corazón, te mandé pa' otro lado. Hace rato no te sigo en Instagram. La verdad es que te saqué de mis contactos. Y de tu parte no recibo ni un WhatsApp. La verdad es que ya tu plan te ha cancelado. Pero me cambió la vida, ahora como todos saben. Pero me cambió la vida, ahora como todos saben. No te vistas que no vas, no te embarques que no cabes. Ahora no te vistas que no vas, no te embarques que no cabes. Ahora te puedes marchar con tu música a otra parte. Y no te vistas que no vas, no te embarques que no cabes. No te vistas que no vas.